Vos sabés que, no sé si es a nivel nacional, digamos, a nivel de Olavarría, cuando empezaron a llegar los primeros datos, que había aparecido el Nieto Estela, que era de Olavarría, que se llamaba Ignacio, que tocaba el piano, Ya que está. No había cómo viste, no lo cruzamos dos mensajes, Urban, lo primero que Claro, a dijimos, o ver, sea, claro. viste, o sea, y después empezamos a buscar el chequeo por ese camino, o sea, Sí. es diferente que sea Juan, que era carpintero y que, no sé, Sí, y que había, sí. y decían que había nacido en el año 78, en junio del 78, Claro, no había manera, sí. o sea, era muy, hasta casi sencillo saber que eras vos. Digo, lo que eso estuvo bueno desde un punto de vista, pero también estuvo choto desde otro punto de vista. Sí, se reveló la identidad casi en el Sí. momento en que te enteraste vos, Sí, digamos, ¿no? en realidad cuando me llama mi tía, que es Claudia Carlotto, es la titular de CONADI y es la que es encargada por ley de llamar y avisarle a todos las restituciones y los resultados de los ADN. Cuando ella me llama obviamente visiblemente emocionada porque se trataba de un caso, del caso fundacional, si se quiere, de toda la historia. Y que además era su sobrino, y qué sé yo, y ella me terminó diciendo, me dice, bueno, mirá, te digo que los exámenes dieron positivo, y qué sé yo, pero dice, y además dice, como se filtró la información a los medios, yo te voy a decir de quién es, y ahí me dijo que era nieto de Estela de Carlotto, y qué sé yo, y me dice, mirá, esto no es así, no tiene que ser así, y minutos antes había tenido una discusión feroz con la jueza. Porque no podía ser, porque la jueza era la que me quería llamar, ¿viste? También hubo una cuestión de histrionismo y de querer instalar el tema por cuestiones que tienen que ver con nada, con jurisdicciones, con el traslado del Banco Nacional de Datos y toda una cuestión interna que es muy larguísima y recontra complicada, hizo que se jugaran algunas cartas y se filtrara el nombre, digamos. Algo que no pasa y que no ha pasado nunca. No. Digamos. No, eso se filtró por allá arriba y. Eso generó también un quilombete importante, porque eso no puede pasar y de hecho nunca ha pasado hasta ahora. Pues supuestamente a vos te dicen, vos vas, te presentás y tenés todo un tiempo para hacer público y hasta en muchos casos en los que no se ha hecho público el nombre. Digamos, se da la conferencia de prensa y el nieto está sentado entre los periodistas viendo cómo están hablando de él. Este caso no fue así, fue una explosión y bueno, y fue una desprolijidad que tuvo que ver un poco con la jueza o vaya a saber con quién. No, pero no tiene que ver ni con nadie ni con abuelas porque no se ha filtrado nunca, porque no, porque ellos lo que quieren también es preservar, porque en ese momento vos por ahí te podés rayar y decir, nada, se vayan al mío, yo no los quiero conocer, mira lo que me hicieron. Y la verdad que afortunadamente salió todo bien en términos de que no hicimos como un gran operativo con unos amigos así, nos escapamos hábilmente y bueno, y no nos encontraron. Eso también da la pauta que la prensa de investigación que se jacta de tal no encuentra una vaca en una cartera, porque la verdad que yo estaba, digamos, pasé todo el tiempo por enfrente de todos los canales de televisión y jamás se dieron cuenta. Así que bueno, en un momento estábamos yendo a la casa de mi tía, nos agarró un embotellamiento enfrente de la puerta de Canal 13, ¿viste? Y yo estaba parado en un auto sin polarizar ahí y la gente me miraba y nadie se dio cuenta de nada. Así que la verdad, que viste cuando dice no, viste, sin ofender, ¿no? Pero viste el periodismo de investigación, la verdad que encuentran lo que encuentra cualquiera, ¿viste? Bueno, hay cosas que son media difíciles. Digamos, igual tuvimos a los amigos que me llevaron, viste, que fueron como mi coraza en ese momento, pensaron mucho cada paso y dimos una serie de pasos y llegamos a todos lados sin que absolutamente nadie nos viera. Nos vieron cuando aparecía ahí con la conferencia de prensa, que bueno, fue ese momento que ya estaba la decisión tomada de aparecer. ¿Qué pasó con el tema de las redes sociales y la gente que tenía vías de comunicación más allá de tu teléfono ese día? Ese día explotó, sigue todavía. No ¿Viste? se Yo imagina tenía mensajes privados. una cuenta de Twitter y tenía 95 seguidores, ¿viste? Una Vamos, rata. señor, ¿no? Empezó a levantar eso. Sí, nada, no, todo el mundo tomó contacto por ahí. Digamos. Tomó contacto por ahí para preguntar, para solicitar entrevistas, para simplemente, nada, dar un mensaje de apoyo y gracias. Y bueno, y estamos muy contentos y nos hiciste llorar y todo eso. Fue un canal, digamos, de. Y de ahí también se tomaron todas las fotos, los videos, todo, digamos, porque más allá de que me conocía relativamente poca gente, uno, por la actividad que yo llevo, era una persona, un personaje medianamente público en Olavarría. Entonces uno hizo todo para mostrarse y bueno, ahora Claro. cuando se hizo foco en vos estaban todo el material para saber quién era. Y de ahí que bueno, que se divulgaron un montón de fotos y un montón de cuestiones. Muchas, digamos, con un manejo de esa honestidad muy dudoso, ¿viste? Porque verdaderamente a veces se publicaron fotos que fue necesario, porque si querían la cara mía, era la cara mía. Ahora, ¿viste? Empezar a publicar fotos de un cumpleaños mío en donde está lleno de niños, ¿viste? Y no pixelan la cara de los chicos, la verdad que eso es un delito. Sí. Ya no es siquiera una ferocidad, digamos. Y más allá de después de todas las inexactitudes que se dijeron en la vorágine de, digamos, pues ustedes sabían de quién se trataba, pero los medios de afuera que no tenían ni idea, ¿viste? Empezaron a decir cualquier cosa y la verdad que eso también nos da que pensar. La crítica fuerte, lo que hablábamos afuera, la crítica fuerte ante el silencio de los medios y ante dónde ponen. Porque en algunos casos, viste, llegaron al lugar y averiguaron cosas, viste, que eran completamente insólitas. Y yo pensaba en esto, digo, yo no les critico eso, viste. Me parece bárbaro lo que averigüen y que lo que pasa es que llegaron 30 años tarde, porque si hubieran tenido ese mismo tesón para averiguar cosas hace 35 años, a lo mejor nada de esto pasaba. Claro. ¿Entendés? Entonces, es muy fácil averiguar cuando la noticia explota, pero cuando la tenés que fabricar, por ahí es un poco más difícil. Sí, Entonces, sí. viste. Yo no me voy a poner a hablar del periodismo porque no lo soy y porque no le voy a faltar respeto a los periodistas que No, pero trabajan de verdad, pero yo está bien, digo, porque puedo vivirlo generalmente de. los medios y muchos periodistas banalizan las cosas, digamos, Sí, ¿viste? sí, sí, Y está bien sí. que se cuestione ese tema, ¿viste? ¿Qué capacidad de Digo, yo he visto por contar, televisión, boludo? por ejemplo, tocar la guitarra a una mujer que era tu alumna, Que no de lo Loma era, Negra y que sí. Ah, no lo tuvo. era tu. No era tu alumna, Ah. no era tu alumna, O sea, bueno. te estudia en la escuela, en una extensión en Loma Negra de la escuela que yo dirijo, pero de ahí a ser No, alumna. claro. Bueno, yo la vi, esa mujer Había estuvo media hora en un canal de Buenos Aires. Sí, Sí, sí, tocando cantó la. Damiro. Cantó dos, tres Fue temas encima y que tocaba con todo. vos. Porque, digo, Claro. mirá dónde estamos llevando la cosa, ¿no? Eso fue Ah, sí, bueno. a días de. No, menos, horas Sí, ahora de eso, pero viste, bueno, de. pero eso es, son notas de color para llenar un espacio que, viste, pero después nada, hay como, bueno, toda una investigación que ahora sale, que nada, que la prensa es un poder que tiene, que debería usar, digamos, para hacer cosas, para anticipar los acontecimientos, digamos, si tiene tanto poder. ¿Viste? Yo pensaba en eso, digo, oh, mirá, yo veía fotos de mi casa, de mi casa de chico, de un montón de gente. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Viste? Caminando los tipos por el medio del campo para sacar fotos de un lugar y qué sé yo. Digo, si esto lo hubieran tenido, hubieran estado un poco más. Porque además también los que llegaron más lejos en meterse en la cuestión fueron los que más callados estuvieron siempre. ¿Entendés? Entonces eso también más ruido me hace. Porque los medios que mostraron más, que fueron más exactos, que todo, mirá, acá tenemos la pisada del tipo, acá tenemos el primer pianito con el que tocó el coso, reconstruyeron toda la historia, ¿entendés? Fueron los que en ese momento estaban hablando de Palito Ortega. Entonces, eso es lo que me hace un poco ruido, digo, también que nos sirva a todos, como a la Argentina en general, para darnos cuenta dónde están ubicadas las cosas. ¿Viste? ¿Quién es quién en esta situación? Como para saber ahora, a lo mejor, cuando están las banalidades más grandes, capaz que también con esas banalidades nos están, ¿viste? Pateando para dentro de 30 años algo que dentro de 30 años va a ser verdad, ¿viste? Esperemos que no, pero por ahí está pasando algo así. No con esta situación, pero con otra cosa parecida. O sea, por eso, en eso pensaba. ¿Vos tenés la incertidumbre de si esto puede afectar a tu papá de Y crianza? ¿Qué opinás de Aguilar? Todo eso que se está hablando no, ahora. eso, viste, es algo que yo trato de. Y les agradezco que no me lo pregunten también. Eso está bueno, ustedes. Es como una cuestión, digamos, íntima. Que bueno, obviamente que a mis viejos de crianza, viste, los afecta esto, viste, un montón. Ellos actúan de buena fe. Esto no lo pongo, puede ser. Yo se los cuento así. Aquellos actuaron de buena fe y todo, pero bueno, están tristes, ¿viste? Están preocupados porque yo los dejé de querer y cuestiones, ¿viste? Que tienen que ver con eso, pero bueno, estamos ahí también. Yo lo estoy tratando de proteger de la mejor manera porque también con ellos fue terrible, con ellos fue peor. ¿Y Pero vos le decís a ellos, vos le informás a ellos? Esto va, no vamos, te voy a hacer una pregunta. una pregunta para que salga. Claro, por eso, me la contestás si querés y si no, no. El día que vos te enterás, ¿vos les informás a ellos El día que yo me entero de la que vos te enterás noticia. la noticia y que había el ADN era positivo? Sí, yo les cuento. ¿Vos se lo Sí, decís? sí, sí. Está bien. Sí. Yo se lo digo porque, además, porque yo ya me estaba dando cuenta de que iba a ser un despelote, todo el mundo lo Digo, sabía. para prepararlo, Para además prepararlo y para... para decirle, che, mirá, fíjense porque esto va a ser un despelote. Nunca pensé que iba a ser tan grande. Que iba a ser, digamos, así, la explosión mediática iba a ser tan grande. Pero bueno, pero sí, ya me imaginaba, ¿no? Por eso yo se lo dije todo, no quería que se enteren por televisión, me parecía, digamos, una cosa. Siempre, siempre, eso también me parece muy distintivo de esto, es que siempre preservaste la figura de ellos, Sí, sí, desde sí. conservar la intimidad, desde no mirar rencor con rencor, No, no. y hasta, si se quiere, de agradecer que hoy estés acá Completamente. y que seas quien sos, Sí, porque ¿no? yo soy quien soy, no por una cuestión genética. Esto. Quizás algunas cosas, algunos rasgos están, Sí, vienen, sí, sí, viste, sí. desde físicos hasta cuestiones del carácter y que hayan hecho que, bueno, que yo de pronto termine siendo otra cosa que lo que el medio ambiente en el que fui criado me decía. Pero digamos, ellos son dos personas que han dado la vida por mí y que han hecho absolutamente todo para que yo sea lo que soy hoy, digamos. Y eso es un agradecimiento hasta el fin de mi vida. Y agradecimiento que además tienen las dos familias que me han encontrado, digamos, porque ellos también sienten que, uff, qué bueno. Estela también se encarga Sí, de cada vez que tiene completamente, una aparición completamente. pública, Pero por eso te porque digo, digo, no siempre no pasa. Hay siempre otros pasa. casos en que las Y familias adoptivas han sido sí, un poco hostiles, más, digamos, digamos, han tomado otra postura en cuanto al caso. Pero también, por eso también vale tanto, quizás, y se siente la gente tan representada con Estela, digamos, con la abuela Estela. Porque no está ese espíritu de tomar ningún tipo de revancha. ¿Viste? Es bueno, vamos a resolver esto porque hay que resolverlo y vivámoslo con la alegría que se pueda y sumar, sumar, esto suma. ¿Viste? Por eso yo estoy tan feliz, porque esto suma, es una cosa que termina sumando a mi vida que estaba buenísima ya, una familia que es enorme, que se ríen y que son felices, y eran felices antes, y ahora, viste, yo cuando tuve la reunión con la presidenta, una de las cosas que le digo, yo digo, bueno, yo capaz que yo estoy un poco choqueado, digo, pero ese shock que tengo, que no era un shock, pero era como esa cosa de estar así como una burbuja de alguna manera, me permitía a mí ver la felicidad en los demás como una especie de tercera persona, ¿viste? Entonces era ver que llegaba la gente y se emocionaba y te abrazaba y lloraba y los primos y los cosos y los tíos y después la gente que no era la familia, las abuelas, los que estaban buscándolos, todos los que habían trabajado, toda la comunidad de abuelas que estaba ahí llorando, ¿viste? Abrazándote, como diciendo, loco, lo logramos, ¿me entendés? Lo encontramos, este hijo de puta que estaba ahí, que no sabíamos dónde estaba. Toda esa felicidad yo me la guardo en un lugar que no me lo voy a olvidar jamás, ¿viste? Y después caí, ¿viste? Y bueno, y ahora disfruto de la familia, disfrutaré de mi viejo adoptivo, como lo he dicho hasta ahora, y se los vamos a agradecer, se los voy a agradecer porque ellos han dado la vida por mí, con un nivel de generosidad, digamos, altísimo, digamos. Así que eso también me pone contento, digamos, porque es una historia que desde el Está principio re hasta bueno que lo el... digas también. También, sí, es como una historia que desde el principio hasta el final, digamos, tiene mucha felicidad, más allá que nace de una situación trágica, tremendamente trágica, y que yo sé que es sobre mis hombros, y no es un acto de pedantería, sino que es algo que lo sé, aunque mi cara se transforma en un símbolo de pronto, digamos, y no tiene que ver conmigo, sino tiene que ver con la situación. Sobre mis hombros descansa, digamos, una parte de la historia más dura de la Argentina, si se quiere. Porque es así, por la situación particular, como pasa en todos los nietos. Pero la mía es una situación todavía más particular por el relieve mediático y por todo lo que pasó a partir de la búsqueda mía. Y está re bueno Pero que se vaya cerrando esa parte de historia, sí, ¿no? está bueno, está bueno. Está Creo muy que es bueno. eso. Por eso que yo, este, ayer había grabado, yo cuando grabé para el programa de Rocín, grabé un bel brindis que al final no lo pusieron. y yo dije algo que quise decir en la conferencia y no lo pude decir porque me lo olvidé, que esto no viene a revolver, sino que viene a resolver. Para que después, de ahí en adelante, no tengamos que seguir repitiendo cosas. Porque en la medida que no lo resolvamos, que no resolvamos nuestra diferencia, que no resolvamos nuestras cosas, en algún momento existe el riesgo de repetirlo, ¿viste? Y esto también, esta situación de alegría que se dio en torno a este caso, también unió al arco político, a todos. Había el tipo de más de extrema derecha con el más zurdo y más de extrema izquierda, estaban tocando bocina, ¿viste? La unanimidad con la cual se cerró el aplauso el día del encuentro, y en el Congreso de la Nación, donde mi tío Remo es diputado, él dice, nunca había visto algo así, ¿no? Que todos, dice, tipos con los que nos vivimos peleando, nos abrazamos como si fuéramos, ¿viste? Como si fuéramos lo que somos, en realidad, bien, todos sí. Parte de lo mismo. Pero que a veces nos olvidamos. Está muy bien. Así que ese es un poco, me parece, que el mensaje que queda, qué sé yo, no sé si queda, es lo que me queda a mí desde el lugar que yo lo veo, que es un lugar de privilegio, obviamente, pero también es una mirada posible, ¿no? No es más que eso.